Puedes, sí, estamos en vivo y tranquilamente se puede hacer el na na na na na na na. Con movimiento de no cadera, importa, claro no que sí. Cuando estamos en vivo lo hacemos, Anabel, cuando queremos. Lo hacemos cuando queremos. Na na na na na. Pero cambia, na, na. ¿Eh? Al final na, cambia. Na, na, na, na, na, na. No, usted cambió dos veces el estribillo. ¿Cómo sí, que cambió? Sí, Anabel, no, está cambiando el estribillo. Me parece que no, pero me parece que no, sinceramente. Pero de todas maneras, si lo cambié es porque voy creando. Salió medio vidalito. Voy creando, ¿entendés? Una vidalita, Luis. Una vidalita. Bueno, ¿por qué no? ¿Cómo le va? ¿No te lo imaginás ahí cantando vidalitas? Yo ¿qué sí. ¿Qué me zapateó un malambo? Sí. Pero haciendo ¿cómo? Cada cosa ahí que... Sí. Sin límites. Bueno, sin palabras, sí. Muy buenos días. Muy y buenos vamos días, a hablar sí. De un gran escritor que creo que no debe faltar en la biblioteca de ninguno de nosotros, que es Edgar Allan Poe. ¿Te gusta Poe? Estaba pensando que había leído de Poe. Ahí, bueno, sí, y bueno, ¿no? siga pensando. Sí. Edgar Allan Poe nació en 1809 y murió prematuramente a los 40 años, en 1849. En ese tiempo de vida que tuvo, realmente tuvo una vida que muchas veces ha, si se quiere, oscurecido en parte a su gran labor como escritor, ¿no? Porque muchas veces uno nombra a Edgar Allan Poe y la gente saca, ¿no?, como recuerdos que están asociados a su nombre. Y no tiene que ver precisamente con la lectura de algunos de sus textos, sino con otras cosas, anécdotas de su vida que quedaron, e incluso este triste final que tiene tan joven, víctima de una cirrosis así espantosa, y además envuelto en delirios propios del delirium tremens del alcoholismo. Ajá. ¿Qué asocia la gente con... disculpe que la voy a poner amarillista, pero no... No sé. Pero le gusta el chisme. No, ¿sí? No, pero ¿qué asocia? Pues a mí yo lo asocio con... Con la casa Usher. Con lo poco, digamos, que sé, claro. Sí, ¿no? Con algunos de sus textos. Con la casa Usher, listo. Bueno, no, el tema precisamente es ese. Poe, bueno, o sea, viene de una familia disfuncional. Lo que pasa es que en 1809 una familia disfuncional no era lo mismo que ahora. Claro. Sí, ahora somos todos de familia disfuncional. En esa época era un poquito más peliaguda la cosa. Viene de una familia, digamos, de muy pocos recursos. Tiene una educación así a los ponchazos, como quien dice, pero Poe empieza a escribir. Poe tiene el don, si se quiere, de la escritura, y se gana la vida escribiendo. Como tantos otros escritores en esta época, Poe va a ser de los que van a escribir por encargo para las distintas publicaciones, y pensemos que el incipiente público lector también era, digamos, muy aficionado a la lectura de textos, de relatos o de ficciones que salían en las partes de los diarios dedicadas a eso, y que muchas veces aseguraban la circulación de esos periódicos, porque había gente que lo compraba para leer eso, porque eran obras que continuaban, ¿sí? Uh-huh. Al estilo del folletín. El folletín. En este caso, por ejemplo, hay una obra que es magnífica de Edgar Allan Poe, que se llama Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que es alucinante, y que ese es uno de los folletines que él hace, uno de los últimos, donde desarrolla toda la historia de un chico muy joven que se mete de polizón en un barco. Es un barco que después naufraga, que enfrenta, digamos, a todo tipo de adversidades, e incluso tiene una escena que es mágica realmente, que es que este barco se cruza con un barco fantasma, ¿no?, habitado por marinos que son fantasmagóricos, que eso obviamente lo debe haber leído el que hizo esa película de Disney, ¿no?, de los piratas últimos. Ajá, yo me acuerdo cuando vi esa imagen, yo dije, esto es Arthur Gordon Pym, o sea, me pareció, digamos, escalofriante leer eso en la época en que fue escrito, debe haber sido muy choqueante. Pero todas estas historias tenían que ver con esta posibilidad de ganarse el pan de Allan Poe, y que tampoco le iba bien, porque por lo general lo que hacía era cobraba, ¿no?, anticipadamente varios capítulos, después se emborrachaba, no escribía, se gastaba todo, se iba, y bueno, eso le valía también que después fuera rechazado en esos lugares que antiguamente le daban la posibilidad de sobrevivir con cierta dignidad. Hay muchas anécdotas de Edgar Allan Poe que a uno le parten el corazón. Por ejemplo, hay una que es terrible, que él se va con un amigo que le va a presentar a alguien importante que puede darle un trabajo o que puede financiarle la obra, ¿sí? Porque eso es algo que ahora por ahí uno le gustaría que sucediera, ¿no? Y que alguien te financie la obra. Te dice, bueno, mira, yo sé que vos estás escribiendo una novela y necesitas este año entero para hacer esto. Bueno, yo te banco. Yo te banco, ¿no?, el te tiempo que necesites. Casa, te soluciono tus problemas. Y la gente que escribe, por lo general, muchas veces apela, bueno, a las becas, póngale, del Fondo Nacional de las Artes, que da este tipo de becas, que son becas para creación, ¿no?, de obra, tanto de, qué sé yo, artes plásticas, como de escritura, de lo que sea. O muchas veces, en la mayoría de los casos, se recurre a la familia, ¿no? Decir, bueno, piensa en esta historia que cuenta siempre García Márquez cuando él hace 100 años de soledad, que está un año entero, que dice, yo no puedo hacer nada más que esto si lo quiero terminar. Entonces él se encerraba y escribía y escribía, y su esposa, su santa esposa, ¿qué hacía? Y fue así, dibujándola todo el tiempo, hasta que él terminó la novela. Entonces él dice que recién cuando terminó esa novela, se enteró todo lo que le debían al almacenero, al carnicero, y que todo el barrio sabía que él estaba escribiendo una novela, y todos colaboraban, o sea, todos le daban crédito, todos lo apoyaban, porque esta mujer les había dicho, bueno, que era una cosa excepcional, y que había que ayudarlo a que termine. En este caso, pues, no contaba con una ayuda de este estilo. Entonces, lo que hacía era tratar de convencer. No tenía una mujer así. No tenía una mujer así. No, claro. Entonces, tenía que convencer a algunas personalidades de que aportaran algo de lo suyo para que él pudiera desarrollar esta obra. Entonces, vas con un amigo y va ahí a un lugar así muy, muy paquete, con gente muy paqueta, ¿no? Y trata de conservar las formas. Edgar Allan Poe tenía unos zapatos que estaban todos rotos, entonces los habían parchado, así digamos, muy precariamente para asistir a esta reunión. La cosa es que en un momento empieza así a correr el copetín y esta gente se va a un parque que había ahí y empiezan a hacer concursos de saltar una valla, no sé qué cosa, y él al principio no participa porque, bueno, o sea, estaba ahí para otra cosa. Cuando se pone, digamos, un poco más picante, participa de esto porque sabe que les puede ganar a los otros uh-huh. haciendo eso. Entonces medio como que se subleva ante alguno que le cayó mal y que le pareció que no merecía ser aplaudido por ganar esa prueba. Él va y lo hace, le gana, pero se le rompen los zapatos. Claro. Entonces se queda con los zapatos destrozados y ahí, digamos, su actitud cambia. Esto lo cuenta este amigo que lo lleva, que es otro escritor. Y se agarra así una borrachera monstruosa y les desarma la reunión paqueta y obviamente no consigue su objetivo, que era el trabajo. ¿No? El trabajo y también, en cierta manera, solucionar su vida y no caer nuevamente sí. en esto de círculo de desubicarse de esta manera. Es terrible porque ahora uno lo ve, digamos, desde este siglo como una enfermedad y todo eso, pero pensemos en el 1800 y pico, 1830, 1840, uh-huh. cómo era recibido esto y cómo opacó en mucha medida la obra de Poe. Poe, sin embargo, logra reconocimiento por su narrativa. Él primero quería ser poeta. El único poema, ajá. digamos, que uno reconoce de Poe es el del cuervo, ¿sí? Ajá, que quedó, ¿no? Era, digamos, dentro por su misma época, ¿no? De digamos, de movimientos literarios, el 1800 es de romanticismo en América, así que él era un poeta romántico. Pero va a dar un giro, digamos, en sus narraciones, y Edgar Allan Poe está reconocido como el padre del género policial, ¿sí? Edgar Allan Poe lo que hace es inventar un personaje nuevo, distinto de lo que había antes, porque lo que había antes todavía se consideraba, digamos, la intriga o el misterio, ¿sí? Y estos personajes que en cierta manera desenrollan la trama, ¿no? O sea, tiran del hilo y el ovillo se abre para que el lector pueda, ¿no? Desplegar la trama frente a él y entender lo que sucede. En el caso de Edgar Allan Poe, aparece una figura nueva que es la del inspector policial, ¿sí? Acompañado también de un adláter, ¿no? De un ayudante. Pero, digamos, hay toda una propuesta en Edgar Allan Poe acerca de lo que tiene que ver precisamente con la intriga del policial, que es diferente de las otras, ¿sí? Que no tiene que ver con el misterio y que muchas veces en Poe, digamos, lo maneja con tanta imaginación que ha sido insuperable. O sea, los cuentos de Edgar Allan Poe siguen siendo la matriz y el molde para todos los policiales modernos. Incluso hay alguna gente que hasta se lo ha tomado a pecho y ha intentado reformularlos, ¿no? Y no se ha podido. Acá en Argentina, el mayor admirador, ¿no? y reconocedor de Edgar Allan Poe como maestro es Horacio Quiroga. Ajá, ¿sí? Imagino que tiene algunos ingredientes básicos. Lo siniestro, sobre uh-huh. todo, ¿no? Lo siniestro, lo oscuro, esta sorpresa siempre buscando estos sectores tan incomprensibles dentro de la mente humana. Y lo que va a proponer Edgar Allan Poe va a ser precisamente un personaje que se maneja desde el pensamiento y desde la acción, pero con un pensamiento que es alucinante, digamos, porque él va a hablar de un pensamiento que es preternatural, digamos, va a hablar precisamente de estos métodos de conocimiento, de la deducción, la inducción, pero también de esto de que hay una especie de intuición también, ¿no? Ajá. Y que escapa a pero la digo, razón. Sí, o sea, no es pura razón como Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? Que es toda deducción razonable. A partir de elementos. En Poe hay locura, además de deducción. Entonces va a decir eso, que en todo caso, el que desentraña estos problemas, muchas veces lo va a hacer, digamos, porque arriba a esa conclusión de un modo que ni él mismo puede explicar. Claro. azarosa, intuitiva. Cosa que no comparten otros autores, ¿no? Que van hacia el lado... ¿Quién es el decía Sherlock Holmes? Claro, por ejemplo, Sherlock Holmes, que es inglés. Sí. ¿No? Ligeramente diferente. Tiene, digamos, esta cuestión de que prevalece la razón por sobre otro tipo de saber que quizás circula de una manera diferente. A mí esto me hace acordar, por ejemplo, a un comentario que se hace... entre los docentes muchas veces, en esto de que cómo aprenden muchas veces los chicos sin estudiar, ¿no? O cómo por ahí se arriba a determinada conclusión de forma repentina y sin recorrer los pasos previos. Es decir, en vez de ir deductivamente 1, 2, 3, se salta del 1 al 4, uno ya sabe, conoce, se da cuenta, pero no puede explicar todo el camino ni recorrerlo en sentido inverso. Esto era un poco también lo que proponía Edgar Allan Poe. Y lo que hacía, digamos, era basarlo precisamente en mucha... atención, digamos, a una atención casi que rayaba en la locura, ¿no? Esto de estar tan atento al detalle, de hilar tan fino, muchas veces era también atribuido a su característica personal y a este alcoholismo que lo había trastornado, en el sentido de trastornado, ¿no? Fíjense que uno de los cuentos más famosos, que es Los crímenes de las calles Morgue, y que esto le da mucho renombre a Allan Poe, porque la gente reconoce instantáneamente que ahí hay una literatura nueva, y es la literatura que va a marcar no solo esa época, sino que marca hasta nuestro siglo, ¿sí? O sea, este es el siglo de los policiales, que prende la tele y todo lo que ve es esto. Entonces, en Los crímenes de la calle Morgue, por ejemplo, le recuerdo, porque yo supongo que lo hemos leído todos, hay un asesinato, ¿sí?, en un lugar cerrado, donde es inaccesible para un asesino entrar y cometer su crimen, ¿no? Esto del misterio del cuarto cerrado es uno de estos moldes que yo le digo, estas matrices, que se funda con la literatura de Poe y que después, en los siglos siguientes, los escritores siguen, en cierta manera, reproduciendo con distintas variantes, pero siempre sin resolverla. Ajá. ¿Cómo la resuelve Poe? Es lo maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted habla de un asesinato en un lugar cerrado, o es que el asesino ya estaba dentro, o cómo hace usted para que el asesino entre y salga. ¿Sí? Se lo pregunto. A mí me da que ya estaba dentro. Claro, eso es lo que hace Vázquez Montalbán con Asesinato en el Comité Central, que es una novela, ¿sí?, del siglo XX, donde Vázquez Montalbán hace que en un congreso del Partido Comunista Español matan a uno de los oradores en un corte de luz. Entonces hay montones de personas adentro, pero el cuarto está sellado. Entonces nadie entró y nadie salió, y toda la novela es eso. Edgar Allan Poe lo resuelve de la siguiente manera. Pone un asesino que no es humano. Le cuento al final. Es un golpe. Yo lo leí, sí. Si usted ya lo leyó. Pero no me acuerdo de nada, así que es como de verlo de nuevo. Lo más copado es que va el investigador y empieza a preguntarle, ¿no?, a todo el mundo que escuchó, ¿no?, si escuchó voces, y todo el mundo le dice, ¿no?, los testigos que tiene varios testigos. Los testigos todos reconocen haber percibido algún tipo de sombra, ¿no?, algún tipo de elemento que acuse la presencia de un ser lo más parecido al humano posible. En este caso es un orangután, ¿no? No es un ser así, un tipo grandote, ¿no?, desmañado, desprolijo, qué sé yo, muy alto. Pero básicamente en lo que se va, digamos, a poner el hincapié va a ser en que todos le atribuyen a este ser sonidos que no reconocen como ninguna lengua. Entonces unos dicen que le pareció que era un marinero porque hablaba en italiano, otros dicen que les parecía que dijo algo en francés, otros que parecía que dijo algo en alemán. Es decir, lo va a pasear por todas las lenguas hasta llegar a la conclusión que en realidad este ser no hablaba ninguna lengua porque no era humano. Es maravilloso. Y él, obviamente, como un aula, entró por la ventana, salió por la ventana, hizo todo ese zafarrancho ese y se ha ido. Otra de las cuestiones también es que muchas veces aparece en Edgar Allan Poe detalles o anécdotas que están cargadas de una crueldad, como por ejemplo el cuento del gato negro, ¿no? Está este gato negro pobrecito, y que además está la presencia del mal como algo tangible, como algo que nos circunda, como algo que nos acompaña en lo cotidiano y que emerge, ¿no?, digamos, en cualquier momento de lo que se va contando. Y que eso también muchas veces se asoció con el tema del delirio. Pero más allá de que nos metamos en la vida de Poe, en sus delirios alcohólicos, la obra de Poe vale por sí misma sola, y de alguna manera creo que hay que reconocerle esta paternidad, no solo sobre el género, sino sobre una manera de escribir que realmente caló muy hondo en la manera de pensar de las personas y en las cosas que hacemos a veces y que conocemos sin pasar por todos los pasos previstos, sino a los altos, ¿no? Con esta especie de iluminación que tiene el ser humano y que a veces uno trata de controlarla, de disciplinarla, explicando todo, cuando hay muchas cosas que no tienen explicación. Y en todo caso, lo que hace Poe es, sin llegar, digamos, al texto fantástico, incorporar lo fantástico como algo de todos los días. Hay otro de los cuentos de Allan Poe, que es La La Carta Robada, que ese es maravilloso, que ese cuento en particular, por ejemplo, dio lugar a que a que Lacan hiciera el seminario sobre la carta robada. Sobre la carta robada, mira que es muy loco. Animal, ¿eh? Precisamente es una carta, ¿no? Que se pierde. Bueno, después donde la encuentran. Pero. Dale. Y otra cosa que hace Poe, y con esto me despido, fíjese que visión de futuro, hay un crimen en vida de Poe todavía, que es el crimen de Mary Roget, y Poe lo que va a hacer es tomar las noticias de los diarios, ¿sí? E ir elucubrando a ver qué puede haber pasado con esta muchacha tan joven que desaparece en un día de fiesta en una zona pública. Y en cierto modo, cuando se descubre realmente lo que sucedió, se descubre el asesinato de Mary Roget, coincide prácticamente en todo lo que plantea Allan Poe en su ficción, que la escribe antes de que se descubra el asesinato, ¿no? Que fíjese, bueno, ¿no? Como esto luego, cuando aparecen esos policiales donde se reconstruyen casos reales, ¿no? Digamos, escritores que escriben sobre ficciones, sobre cosas sobre lo real, ahí, digamos, lo tenemos también a Poe, en cierta manera, vislumbrando esta posibilidad muchos, muchos años antes. Como referente. Muy bien. Andrea, completamos con algunos mensajes de los de algunos oyentes, algunos risueños. A ver. No, uno ver. Se lo voy a leer enterito, porque si no. Léamelo. A ver. Este dice que cuando va al baño lee mucho a Edgar Allan Poe, por ejemplo. Maravilloso. Después un oyente. De la escuelita de Claudio de Moya. Es de la escuelita de Claudio de Moya. Se graduó ahí. Inscripción abierta, sí. Chicos. Hay otro que es un oyente que se autodenomina Merluza. Ajá, elegante. Bueno, yo no sé qué leer y qué no. Bueno, acá. Que le ofrecieron un puesto en el diario a Poe. Un puesto en el diario y octuplicó las ventas, por lo que le dieron la dirección del Pasquín. Dice que en la presentación de su nuevo cargo se tomó un vaso de absenta. Sí. Es una bebida bastante intensa, ¿no? Y bueno, me imagino lo que habrá, y armó un escándalo en la misma reunión, ¿no? Algo similar a lo que usted contaba. Sí, sí, lo hizo, vos. Por eso yo le decía que lo hacía varias veces, era algo que no podía controlar, pobre hombre. Y bueno. Sí, y es famoso, bueno, las historias de Poe, de la absenta, que era una vida que compartían con muchos otros escritores intelectuales. Sí, otro día siquiera hablamos de todas las drogas y bebidas que que han hecho los escritores, digamos, una especie de costumbre. Sí, uno piensa siempre, bueno, que eso no suma, pero sí está presente. También pensemos, o sea, en los cuentos de Poe, recuperando, si se quiere, los miedos, ¿no? Los miedos propios. Tenía mucho miedo de ser enterrado vivo también. Entonces tiene un cuento incluso que es el cuento del enterrado vivo, que es terrorífico. Y son cosas propias de la época también. Uno ahora no se imagina que uno lo entierran vivo. Más vale se imagina otras cosas peores que le pueden pasar por la calle. Sí, antes. Pero en esa época eso era una pesadilla. Y muchos de los relatos de Poe tienen ese clima de pesadilla que realmente, más allá de que él la sufriera o no, lo que tuvo fue la maestría para que nosotros la sufriéramos ahora cuando lo leemos. Uh-huh. Bueno, y con esto nos despedimos. Saludos, nos mandamos. Manu dice si hay alguna relación entre los asesinatos de la calle Morgue y más peligroso que mono con navaja. Muy bien, Manu. Qué sutil. Claro, bueno, que sí. Perfecto. Andrea, bueno, buen fin de semana. Hasta el martes. Hasta el martes.